La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre en esta noche de viernes. Callejón del Hambre, comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Y esta noche tenemos mucha hambre porque hace bastante tiempo que no venimos por aquí. Pero esto, todo esto del viernes y de la aventura que vamos a emprender tiene una razón. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Pues sí, estamos en Onda Pacelli 107.6 y vamos a emprender una aventura japonesa, una aventura que nos va a llevar muy, pero que muy lejos. Y es curioso cómo son las cosas, cómo es posible que de repente de algo que alguien te cuenta empieces a tirar y a tirar del hilo y a tirar y a tirar del hilo y llegas a sitios tan lejanos como Japón. Os cuento, un conocido, un amigo, una persona cercana me dice que se va a Japón, que se va 15 días en un viaje a Japón. Una persona con los ojos brillantes, con las ganas abiertas de conocer cosas en un lugar donde no ha estado nunca y que desea muchísimo ir. Y en ese momento, aquí, a este señor hambriento, se le enciende una bombillita. Este chico, que se llama Asier López y que le tendremos en la segunda parte del programa, es, digamos, un otaku. Es decir, un loco por el manga, por las series de anime japonesas y por toda la comida y la cultura, nueva cultura japonesa. Pero claro, hay otra cultura japonesa y de repente apareció para mí los cantares de Ise. Ese libro que me cambió por completo la concepción de lo que es Japón y de lo que es la cultura antigua japonesa. ¿Y qué hice? Pues empezar a tirar del hilo y empezar a pensar. ¿En quién empecé a pensar? Pues en el que había hecho posible que a mí me llegara ese libro en las manos, aparte de mi gran amigo Julio Conejero, al que le debo tantas y tantas cosas. No, otra persona, una persona que se llamaba Antonio Cabezas García, que fue el prologuista de ese libro, de Los Cantares de Ise, que también hizo muchos otros libros, muchas otras traducciones, fantásticas traducciones de libros japoneses, y dije, ¿por qué no hablar con Antonio? ¿Por qué no? Claro, solo había un problema, yo no sabía que Antonio ya no estaba entre nosotros. Presentar a Antonio Cabezas García desde el punto de vista de lo que es un currículum, nació en tal fecha, se fue en tal fecha, todo este tipo de cosas, es tan sencillo, puedes entrar en la Wikipedia, poner Antonio Cabezas García y te salen todos los datos. Por eso nosotros hemos querido hacer otro tipo de presentación, distinta. Hemos querido presentar a Antonio Cabezas García desde dos puntos de vista. Desde lo que es su palabra, en la última entrevista que hizo, y lo que es su pensamiento. Me explico. La palabra de Antonio Cabezas García está gracias a que nos han enviado, estamos agradecidísimos, la Universidad de Huelva, Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, nos ha enviado ese archivo de la última entrevista, y el pensamiento está en un libro que se llama Los Cantares de Ise. En ese prólogo hay una reflexión magnífica sobre la traducción. Con todo esto, con Teddy haciendo, digamos, los pensamientos de Antonio Cabezas García y con las propias palabras de Antonio, comenzamos este viaje, una aventura japonesa. Thank you. sobre traducciones mías y libros míos. No le voy a dar el título porque no son conocidos los títulos. Lo que sí le voy a decir que he traducido la primera obra, cronológicamente, la primera obra literaria de Japón, que es una antología poética del siglo VIII. ¿Del siglo VIII? Que utiliza un lenguaje completamente distinto de ahora. Traducción. Y he traducido también una novela un poco erótica del siglo XVII, a finales del XVII, que le llaman el Quevedo japonés, una obra muy difícil. Se ha exagerado bastante la imposibilidad de las traducciones en general y de las traducciones líricas en particular. Pero cuando se toca el tema de la lírica japonesa, y más si es antigua, su supuesta intraductibilidad se ha exagerado en grado superlativo. Ya en 1899, Aston pontificaba con seguridad victoriana que una traducción fiel de la poesía japonesa a lenguas occidentales era imposible. Una generación más tarde, en 1935, Bonneau aseveraba con igual aplomo que la traducción al francés era perfectamente posible. Cuando los técnicos se contradicen tan flagrantemente, hay polémica para rato. Y luego el poeta máximo de moderno de Japón, que se llama Takuboku, que cumple dentro de poco 100 años de su muerte. Murió en 1912, un gran poeta. Esta polémica llegó a orillas hispanas. Efectivamente, en 1929, Borges proclamaba en Buenos Aires que la traducción podía incluso ser mejor que el original. En 1937, Ortega y Gasset declaraba también en Buenos Aires que la traducción es una empresa utópica. Si fuéramos aquí a enfrascarnos en este tema, estaríamos en la faena hasta el día de la catástrofe escatológica. Así es que cortemos por lo sano y digamos cuatro verdades desnudas. Y otras obras más, en fin, algunas obras, que algunas han tenido mucha venta, por ejemplo, mi traducción de los haikus, que son los poemas estos pequeñitos japoneses. Ajá. Es una obra que ya me parece que va por la séptima edición, porque es bilingüe. Los estudiantes de japonés de toda España lo suelen usar mucho porque son poemitas pequeñitos que tienen la traducción al lado, y entonces les sirve para leer buena literatura y además aprender japonés. Lo primero y en general, las traducciones son posibles de la misma manera que Aquiles alcanza a la tortuga, y la alcanza corriendo sobre el terreno y no enredándose en tonterías escritas sobre pizarras verdes. En segundo lugar, en esto de las traducciones pasa como con los mecánicos y como con los médicos, que los hay buenos y mejores. También es verdad que es más fácil traducir al castellano una novela italiana contemporánea que un poema chino de hace 2000 años. Y otro libro que es La vida y obra del máximo poeta de haiku, que se llama Basho, del siglo XVII, que fue una obra pedida por la Generalitat Valenciana en un convenio de hermandad con la provincia de Mie. O sea, la comunidad valenciana con la provincia de Mie hizo un intercambio de hermandad. Entonces, un personaje famoso de Mie era este poeta. Y entonces un japonés hizo la vida y obra de Luis Vives, que es el gran, vamos, claro, una gran figura valenciana. En fin, esto es sobre mi producción de investigación y de. Porque en Japón el catedrático tiene que investigar y tiene que publicar. De tejas abajo todo es perceptible. Perceptibles son las traducciones, como vive Dios, que lo es lo mismo original. Solo Alá es grande, y en esto, como en todo, hay sus más y sus menos. Pero tomando el texto original como algo tabú e intangible y por ende perfecto, algunas traducciones serán mejores y otras peores. y alguna podrá ser perfecta. Sí, podrá serlo. He vivido en Japón continuamente durante 20 años, uno detrás de otro. Y como resultado de todo ello, he llegado a la conclusión de que es posible traducir al castellano prácticamente todo. El contenido, el sentimiento y la expresión. Sí, también la expresión. Y hasta la contextura sonora. Los eternos recalcitrantes objetarán mil zarandajas, que el cuervo japonés es mayor que el europeo. Y poéticamente, ¿qué más dará? Que si en Europa no existe el árbol cercoba, que el sol del poema azteca no es el sol del himno egipcio, tampoco el sol de las montañas vascas es el sol de la Vega granadina. Y nadie dice por eso que los vascos son incapaces de entender la lírica de Lorca. En Occidente corre mucho caramelo sobre la impenetrabilidad del Oriente enigmático y misterioso. No hay nada de extraterrestre en el corazón japonés, ni en su cerebro, ni en su idioma, que no pueda trasladarse a nuestra lengua. Abandono el tema con dos preguntas. ¿Quién entendió mejor el Quijote, un contemporáneo de Cervantes o un coetáneo de Unamuno? ¿Quién comprendió mejor el mensaje de Jesús de Nazaret, los que en los campos de Palestina le oyeron hablar, o los que 2000 años más tarde leemos la traducción castellana de la Vulgata Latina, que es a su vez una traducción del texto griego, a su vez traducción de lo que Jesús hablara en arameo? Está el hecho de que tan lejos como Japón hay tantísimos estudiantes que se gradúan en lengua castellana. Mis recuerdos más bonitos y más agradables es primero cuando yo veo cómo mis estudiantes han sido traductores de obras clásicas de España. Por ejemplo, una estudiante mía tradujo uno de los episodios nacionales de Galdós, Trafalgar. Lo tradujo ella por su propia fuerza. Y luego, hace poco en Galicia hemos tenido un congreso sobre Japón, y los que vinieron de Japón, todos los hispanistas, eran alumnos míos. Para nosotros lo que pasa es que los medios son muy críticos de la realidad, pero en realidad la realidad, el mundo de verdad, tiene más luces, más cosas positivas que negativas. Y estas eran las palabras de Antonio Cabezas García. En esa Universidad de Huelva, en esa entrevista, y este ha sido un poco el extracto de su pensamiento sobre la supuesta impenetrabilidad de la lírica japonesa y también un poco del mundo japonés. Este libro a mí hace muchos años me abrió la cabeza hacia muchas cosas, pero quiero saber la opinión de Cristina Lagunas García, que la tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Las cosas que pasan en la vida, que no, nunca se sabe dónde la suerte viene, ¿no? Bueno, iba a comprarse unos vaqueros de Levi's. Ajá. Y yo estaba allí también, y de pronto me dijo, me gustaría invitarte a tomar algo. Y pues yo tenía entonces 21 años, súper nerviosa, claro. Uh-huh. Y pues así empezó el tema nuestro. ¿Y él qué edad tenía él entonces? Pues tenía 55, que si no me equivoco, sí. Uh-huh. ¿Ya conocías entonces, me imagino que empezó una relación poco a poco, él te contó su etapa japonesa, o ya no vivía en Japón, o cómo fue esto? No, entonces, bueno, un poquito lioso el tema, porque, él estaba estaba trabajando todavía en Japón, pero bueno, tuvo algún problemilla con su primera mujer. Uh-huh. Entonces, bueno, se terminó la relación, entonces empezó conmigo. Ajá. ¿Y sí. tú te fuiste con él a Japón o ya no volvió a Japón? ¿Fue? No, sigue, él siguió trabajando en Japón. Desde 84 solamente venía a Filipinas de vacaciones, porque tenía un mes de vacación. De vacaciones y venía a estar conmigo y luego volvía cuando empezaba la clase. Ajá. Claro, y él estaba trabajando desde 1967 como profesor de la lengua y cultura española en la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto. Uh-huh. Hasta en 1996, donde el año que se jubiló. Uh-huh. Mm. Además creo que bueno, aparte de eso, Antonio Cabezas era una persona realmente curiosa porque fue uno de los primeros que empezó a hacer artes marciales. Sí señor, eso, sí. Cuando, sí. Cuando le conociste, ¿continuó haciendo artes marciales? No, ya no, ya escribía, nada más que escribía, haciendo cosas, traducía cosas, escribiendo ensayos y tal. Uh-huh. Y ya no practicaba karate. Ajá, porque fue uno de los primeros españoles que empezó a hacer karate y además lo introdujo de alguna forma en España, ¿no? Sí, verdad que sí. Una cosa muy curiosa, una mezcla entre, a ver, en el imaginario nuestro, una persona como Antonio Cabezas García, un señor de Huelva, sí, que era, por un lado, karateca, por otro lado, experto en literatura japonesa, es una especie de imagen así como de samurái, ¿no? Pues sí, verdad que sí, era una persona curiosa y entrañable, de verdad que era como, a ver, primero un marido... Sí. Padre, uh-huh. Mi profesor, uh-huh. Bueno, solamente puedo decir unas palabras bonitas sobre él. Bueno, te voy a decir una cosa que yo aprendí, sí. cuando leí los Cantares de Ise, que fue el primer libro que yo leí de Antonio Cabezas, uh-huh. que me sorprendió muchísimo y me marcó mucho en adelante. Uh-huh. De repente me di cuenta de que los tópicos no existen, no sirven para nada. Porque la idea que yo tenía de la cultura japonesa, sí. a través de, bueno, pues de las películas, a través de lo que nos llegaba, yo, para mí lo japonés era Mazinger Z. Sí. De repente encontrarme con esa cultura tan rica, tan sensible, tan distinta, uh-huh. A través de los Cantares de Ise, me rompió los tópicos. Y dije, a partir de ahora ya nada de lo que parece ser es. Siempre puede haber otra cosa detrás. Desde luego, hay que conocer la cosa antes de hablarla. Uh-huh. Es así, sí. Entonces, aparte de ese momento que cuando, Cantares de Ise es un libro muy, muy bueno. Los poemas sobre todo, sí, te llega al corazón. Bueno, uh-huh. son cosas realmente que sientes, ¿no? Ajá. Una cosa que me sorprende, bueno, para terminar de completar esta figura tan especial, además de todo esto, Antonio Cabezas no solamente le gustaba mucho el flamenco, pero mucho, era un experto en el flamenco, sino sí, que además señor. También cantaba flamenco. Sí, señor, una de las cosas, bueno, en los años 70, porque ya en esa época no estaba con él, ajá. pero ya las anécdotas me contaban los amigos que estaba con él en Japón, que sí, que actuaba en público y cantaba, bueno, Soliá, Seguirillas, Fandangos de Huelva, desde luego. Y qué bueno. Desde luego, sí. Lo siento muchísimo porque las grabaciones no las tengo aquí, las tengo en Filipinas, porque entonces teníamos casa en Filipinas, uh-huh. Teníamos un piso alquilado en Japón, y ya cuando nos hemos venido a España en 96, pues algunas cosas se han quedado allá realmente. Uh-huh. Entonces, o sea que existen grabaciones, pero digamos que no son discos, no son ediciones. No, de cassette. Ajá. Sí. Ah, de cassette. Sí. Qué bueno. Bueno, pues como no tenemos a Antonio Cabezas para que nos cante, yo le he pedido a Cristina que nos dijera pues qué le gustaba realmente, ¿no? Y he traído unas seguirillas primitivas de Antonio Mairena, uh-huh. que se llaman A la luna le pido y que realmente, bueno, son para escucharlas bien. Thank you. que este cante antiguo atávico de Antonio Mairena era, según nos cuenta Cristina, que era Cristín Lagura Cabezas. A mí se me ha ido al castellano y este es un apellido filipino. Nos cuenta que era una de sus preferidas, ¿verdad, Cristín? Sí, sí, lo era. Lo escuchaba muy a menudo, de verdad que... Es una canción muy, muy triste, sí. Pero... Bueno, que significa muchísimo. Con muchísima fuerza también. Exacto, exacto. Bueno, tú, según me has comentado, viviste con él 5 años en Japón. Sí. Instalado, sí, o sea, en total, Japón. En total, sí. ¿Cómo era para ti la vida en Japón? Bueno, al principio muy difícil porque es un idioma dificilísimo para mucha gente, sobre todo a mí. Bueno, con el inglés, pues sabía hablar inglés. Ajá. Pero el problema en Japón es que la mayoría de las personas no hablan en inglés, aunque ellos estudian 10 años, pero ellos saben escribir, pero hablar... No lo hablan. No pueden hablar. Entonces me quedaba en casa porque Antonio tenía que trabajar en 3 universidades y... Uh-huh. No, al final me metí en una academia de aprender japonés. Claro. Y aprendí un poquito. Pero un poquito solo. Un poquito solo. Uh-huh. Bueno, si voy a Japón no voy a perder, eso no será un problema para mí, pero claro. Leer y tal, no podré leer los kanjis. Ajá. ¿Y la vida japonesa, vivíais en Kioto? Sí, señor. Ajá. ¿Y la vida japonesa cómo era? ¿Cómo la veías? Bueno, muy tranquila, la gente muy amable. Uh-huh. Si necesita ayuda, por ejemplo, la dueña del piso que hemos alquilado Antonio y yo, siempre venía a casa para ofrecerme si necesitaba algo. Al principio no sabía qué responder porque no podía conversar con ella. Y bueno, poquito a poco, cuando ya estaba yendo a la academia, pues ya sabía decir cosas, ¿no? Entonces, siempre traía dulces, una de las cosas que hacían los japoneses en general. Bueno, en este caso japonesa, porque yo no tenía, ¿cómo se dice? Uh-huh. Japoneses en general, no, japonesa más bien. Tengo amigas japonesas. Japonés. Eso. Sí. Entonces, cada vez que venía a casa, me traía cosas, ¿no? Es una cosa... lindísima y me gustaba cada vez que venía, pero claro, cada vez que voy a su casa también tengo que devolver, pero bueno, eso ya... Sí, un poco la ceremonia, ¿no?, exacto, de los japoneses. Exacto, exacto. Uh-huh. Pero bueno, la que me ha gustado muchísimo, la seguridad del bueno, en este caso en Kioto. Uh-huh. Iba yo andando a las 12 de la noche, porque tenía que hacer cosas y tal, y no pasaba nada. Ajá, la seguridad, la diferencia, exacto, ¿no? Exacto. Sí, ¿y qué es lo que más te ha sorprendido de Japón? La limpieza. ¿La limpieza? La limpieza. Curioso. Sí, un punto de vista especial. Me estabas comentando así, en petit comité, que en la última época de Antonio, cuando ya estabais en España, él echaba mucho de menos Japón. Sí, señor. No, además de eso, quizás porque él estuvo viviendo en Japón 53 años, entonces, claro, él ya estaba acostumbrado de la vida de Japón. Entonces, al venir a España, es como un nuevo país. Éramos los dos extranjeros en este país. Entonces, había cosas que no entendía, que no era inconcebible para él. Por ejemplo, los arreglos tenemos problemas de la casa. Por ejemplo, viene un señor y dice, ya está arreglado, pero el día siguiente el problema existe. Sí, la chapuza española. Por ejemplo, y luego él trabajaba, colaboraba en una televisión local aquí en Huelva y no le pagaba. Trabajaba 2 años y no le pagaba. Uh-huh. Eso es impensable en Japón. Me acuerdo que yo... No, solamente le ayudaba en el colegio que estuvo mi niña estudiando, un colegio internacional que hay en Kioto, colegio americano. Entonces la profesora estaba enferma, entonces me llamó el director si podía echar una mano. Entonces fui a trabajar 4 días, creo que eran, y me pagó 35 mil yenes. Ajá. Wow, y yo le decía, pero no, solamente voy a echar una mano, no quiero que me paguen, pero no, es que Japón es así, es un país especial. Bueno, la frase que me ha impresionado, que me decías en petit comité, era que ¿cómo era? ¿Cómo decía Antonio que quería? Bueno, eso, que al final decía, si podría nadar de vuelta a Japón, nadaría. Esa es un poco la sensación final, ¿no? Eso, si pudiera volver nadando, volvería nadando. Exacto. Bueno, Cristín, de verdad ha sido un disfrute hablar contigo. Sobre la figura de Antonio Cabezas, un poco sobre tus impresiones sobre Japón en esta aventura japonesa que estamos teniendo esta noche. Y nos vamos a marchar, nos vamos a ir con otra soleá de Antonio Mairena, que se llama No vuelvo a verte, que también le gustaba muchísimo a Antonio. De acuerdo. ¿Algo más quieres contarnos? Pues nada más que, bueno, que él está aquí. Bueno, he hecho un epitafio mío, que Antonio sigue conmigo, que lo tengo en mi corazón y ya está. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Buenas noches. Buenas noches. Hola, mi, ay, no sé, vuelve nada. a la orillita de un río que me pongo a considerar, que me pongo a considerar. ¡Ole! Mi pena son como el agua que no acaban de pasar. Y a la orillita de un río me pongo a considerar. Tantos altravoces, tantos altravoces, y no sabéis tocar una jota. Puta y tabú, taitabú, tabú, tabú, puta y tabú. Quillo, en el callejón del hambre comemos de todo. Puta y tabú, taita bu, tabú, tabú, puta y tabú, taita y tabú, puta y tabú, taita bu, tabú, tabú, puta y tabú, taita y tabú, puta y tabú, taita bu, tabú, tabú, puta y tabú, taita y tabú. Pues aquí seguimos en el callejón del hambre, en esta aventura japonesa que hemos iniciado con algunos problemillas con Christine Lagura Cabezas, la viuda de Antonio Cabezas, y esta noche tenemos la suerte, la absoluta suerte para mí, de tener con nosotros a Jesús Munarriz, ni más ni menos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Jesús Munarriz es el, no sé si director, presidente, ¿cómo es? Director de Ediciones Hyperion, que es uno de esos uno de esos lujos, de esos pocos lujos que nos quedan en este país. Bueno, está bien oírlo. No, lo digo absolutamente en serio. Creo que es un lujo que haya una librería como Hyperion en Madrid y que haya una editora como Hyperion que se dedica prácticamente en casi el 90% de lo que edita a la poesía. Así es, sí, sí. Bueno, Jesús Munarriz fue el editor de Antonio Cabezas García, de esos libros de traducciones de poemas. Hemos hablado de Los Cantares de Ise, y él mismo ha hablado de otros de sus libros. Me gustaría saber, Jesús, ¿cómo conociste a Antonio? ¿Cómo llegó a ti este hombre con sus traducciones? Pues llegó a través de un viejo amigo que entonces era un desconocido, y ajá, ahora es conocidísimo, que es Fernando Sánchez Dragó. Jolín, ni más ni menos. Porque Fernando por aquellos años estuvo bastante en Japón, uh-huh, y él, no recuerdo exactamente cómo fue, pero vamos, sé que le debo a él el conocimiento de Antonio. Yo creo que o bien primero me trajo algún libro, alguna traducción de Antonio, o me lo presentó en uno de los viajes ya de Cabezas a España, uh-huh, pero vamos, ahí empezó la cosa, y la verdad es que yo personalmente y la editorial Hyperion le debemos a Antonio, y los lectores interesados por el tema japonés, le debemos el haber abierto ese campo, porque fuimos los primeros y realmente el que sabía de Japón era Antonio. Yo no sabía nada, Fernando sabía muy poquito. ¿Y el descubrimiento de los haikus, por ejemplo? Bueno, hombre, yo como lector de poesía, bueno, tengo un libro, el más antiguo que tengo yo de haikus, lo tengo en alemán nada menos. Madre mía. Me lo regaló un compañero, un tipo importante y muy, que ya murió, Víctor Sánchez de Zavala. Y como yo estudiaba alemán y hice la carrera de filología germánica, y él tenía una biblioteca extraordinaria, pues me regaló, me dijo, hombre, esto a ti te va a interesar. Y me regaló una antología muy bonita de haikus hecha en Alemania, y ahí a través del alemán llegué a la poesía japonesa, ¿no? Pero, y algún otro, creo que algún otro libro de francés quizá había leído. Ajá. Pero realmente es que no había, prácticamente no había nada en España, ¿no? No había nada. Y entonces, pues Antonio empezó con nosotros, no con los haikus, empezó con las tankas. Sí. Que en vez de ser de tres versos, son poemas de cinco versos, ¿no? Que son los poemas de los Cantares de Ise. Claro, claro, son los poemas clásicos, ¿no? Es la waka, que le llaman, que es el modelo que durante 10 siglos se escribe en Japón, como la estrofa casi única, ¿no? Para los hambrientos que nos escuchan, que son los oyentes del programa, hay que decirles que, digamos, que el Ise Monogatari es como un libro clásico absoluto, o sea, como aquí el poema del Mio Cid. Sí, sí, el Ise Monogatari o cuentos de Ise, ¿no? El que tradujo Antonio Cabezas, por eso hablamos de él. Ajá. Es una novela o narración autobiográfica, porque parece que en realidad lo que cuenta es verdad y no se acaba de saber muy bien si lo escribe el propio protagonista que vivió los hechos o alguien en su nombre. Y bueno, va contando historias, muchas de ellas amorosas, y va intercalando, va contándolas en prosa, y de pronto dice, y entonces escribí esto. Y entonces mete ahí uno de estos poemitas, una tanga de 5 versos, ¿no? Uh-huh. Y de forma que lo va intercalando a lo largo de todo el libro. Esta es una fórmula también muy japonesa, hay grandes libros. Otro muy famoso, por ejemplo, es, que también tradujo Antonio, es Las sendas de Oku, ¿no? Uh-huh. El Oku no Hosomichi, que es lo mismo, es un viaje, en este caso es un viaje a una zona lejana y perdida de Japón, por un camino, que era esta senda de Oku. Uh-huh. y va contando, Matsuo Basho, que es el autor, pues va contando el viaje, y de vez en cuando pues se para y dice, y entonces me asomé al valle y escribí lo siguiente, ¿no? Y entonces uh-huh. va metiendo una de estas tancas. ¡Qué bonito! Sí, no, la verdad es que son, en eso son unos maestros totales los japoneses. Una cosa, Jesús, ¿tú has estado en Japón? No. Nunca. Es que tengo esa pena. Ah, curioso. Porque, a ver, para los que estamos aquí, lo que recibimos en la cultura japonesa, realmente, y lo que leemos en los libros de Antonio García, de Antonio Cabezas, incluso yo lo comentaba contigo el otro día, cuando preparábamos la entrevista, las introducciones de los libros de Antonio Cabezas son jugosísimas. Sí, él tenía la gracia de, siendo un experto, un erudito, no tener esa pesadez que muchas veces tienen, o ese aire doctoral que suelen tener a veces los universitarios. Uh-huh. Y no, él era muy ameno, era muy divertido, entonces contaba muchas cosas, sabía mucho de lo que estaba hablando, pero le gustaba contarlas de una forma amena, que hace que uno lea sus introducciones, o incluso un libro entero que le publicamos, que se llama La literatura japonesa. Uh-huh. Que es un libro por capítulos. En vez de hacer una cosa muy sistemática, va contando, cada capítulo es un libro, un autor, un género, ¿no? Uh-huh. Y todos ellos los va intercalando con anécdotas, con cosas vividas, con experiencias, en fin, no es el libro del profesor, digamos, aburrido, sino en todo caso del profesor divertido y ameno, ¿no? Uh-huh. Era, en eso todas las personas con las que he hablado me han dicho lo mismo, que era una persona muy especial, ya hemos hecho una especie de semblanza suya, ¿no? El primer karateca que hubo en España, que introdujo aquí el karate, una persona que cantaba flamenco, sí, bueno, que sabía muchísimo de flamenco. Él era de Huelva, tenía esa tradición andaluza y le gustaba mucho el flamenco, y además encontró, fíjate, una vez me trajo a mí un disco, por ahí lo tengo, un LP, uh-huh. de haikus cantados. ¿De haikus cantados? De haikus cantados en japonés. Ahí va. Y entonces me decía, es que son idénticos el flamenco y el haiku, son los dos, las dos coplas que hay en el mundo más breves, uh-huh. estando a miles de kilómetros de distancia, prácticamente no hay nada más parecido que la segrilla y el haiku y tal, ¿no? Y me trajo para demostrármelo, ya te digo, un LP con unos japoneses ahí cantando. Me acuerdo además que tiene como acompañamiento, se oyen las olas rompiendo en una playa de piedra. Uh-huh. Y hace el ruido que rompe el mar y luego van rodando las piedras ladera abajo, ¿no? Y suben y bajan con las olas. Y entonces decía Antonio, este acompañamiento que es un ruido, no es una música, ¿no? Es un ruido rítmico. Sí. Dice, es como el martinete. Como el martinete, que claro. Se acompaña con el yunque. Con el, ¿no?, yunque, sí, sí. Fíjate tú cómo, qué fino y lavan. Qué bueno, qué bueno. Tal vez por ese pozo, incluso él habla de que las tancas son, en realidad son seguirillas. Claro, lo dice claro, en el prólogo del... tal vez por ese pozo, ¿tú crees que el flamenco es tan importante y tan conocido en Japón? Bueno, evidentemente les a los japoneses les llega muchísimo el uh-huh. flamenco. hasta el punto de que sabes que hay cantantes, hay tocadores, hay de todo, ¿no? Que se lo asimilan muchísimo y muy bien, ¿no? Uh-huh. Y les llega, bueno, ellos tienen un sentido del espectáculo, del rito, ellos tienen sus ritos y sus espectáculos, su teatro, no, uh-huh. estas cosas, ¿no? Y entonces, pues, ven en el flamenco, ven algo paralelo, distinto de lo suyo, pero que lo ven, yo creo que parecido y cercano, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo no me puedo resistir, tengo en mis manos un libro de Cantares de Ise, no me puedo resistir y voy a leer un poco y vamos a poner una canción de José Luis Montón y Ara Malikian, que son dos genios, uh-huh. con María Berasarte cantando, que yo creo que todo esto tiene mucho que ver, ¿de acuerdo? Yo encantado. Y luego seguimos hablando otro poquito. Muy bien, muy bien. Vamos allá. Noche y alborada. Una vez vivía un hombre joven. La corte ya se había trasladado de Nara a la nueva capital, pero aún no se había acabado de edificar esta cuando vivía en el barrio occidental una mujer que sobrepasaba en belleza a todas las demás. Su carácter y simpatía rebasaban con mucho a su hermosura. No parece ser que estuviera del todo libre de compromiso, pero nuestro hombre, aunque pasaba por formal, se las arregló para enredarse con ella. A la mañana siguiente de una de sus visitas nocturnas y vuelto el joven a su casa, estaba pensando en lo que había pasado la noche anterior. Esto era la noche del 8 de abril y caía una mansa lluvia primaveral. El joven, pues, le envió a ella un cantar que decía: «Noche sin dormir y sin levantarnos, y al clarear solo hago llover el llover de mayo». Siento que el aire está hecho pa' volar contigo. Si hay otro amanecer, yo lo quiero ver contigo. Siempre en el suerte y tú me esperas dulcemente aquí algún día. Todo cambia de repente y pasa el tiempo. Y ahora llueve. Compartimos los Contigo estamos haciendo esta aventura japonesa en la que en esta primera hora nos estamos sumergiendo en el mundo, digamos, antiguo, clásico de Japón a través de la figura de Antonio Cabezas García, que al mismo tiempo es una figura especial, de alguna forma complementaria y contradictoria. Y estamos hablando con Jesús Munárriz. Jesús. Sí, sí. Una cosa que me comentabas, vivió tantos años Antonio Cabezas en Japón que asimiló de tal manera lo que era la cultura japonesa que casi se convirtió en un japonés de Huelva. Sí, yo le decía, se te ha puesto cara de japonés, Antonio. Y yo creo que hasta los ojillos se le habían hecho un poco así orientales y el tono de la piel tenía un tono un poco aceitunado, un poco, en fin, yo le decía, debe ser que llevas tantos años comiendo comida japonesa, viviendo rodeado de japoneses todo el tiempo. Ajá. Que, bueno, de alguna manera te has ido mimetizando un poco. Ajá. Con lo japonés, ¿no? Qué bueno, una cosa curiosísima. Hombre, él además lo conocía todo, fíjate, una de las veces me llamó, ven, a ver si puedes venir a Barajas, que llego. Bueno, pues llegaba acompañando uh-huh. a una delegación que venían a no sé qué campeonato de luchadores de sumo, de estos tíos que pesan 200 kilos. ¡Madre mía! Y venía Antonio rodeado de una panda de tíos gordos enormes. Enormes, que daban como miedo, ¿no? Y venía, no sé por qué, les estaba haciendo de intérprete, le habían buscado para acompañarles, en fin. Uh-huh. Me acuerdo de aquella, fui yo a Barajas y me quedé impresionado con aquella panda de tíos enormes, ¿no? Ajá, qué bueno. Una cosa que en la que incidía mucho Antonio Cabezas y que además en el prólogo de Los Cantares 6 se lo dice, era en la supuesta imposibilidad de traducir la lírica japonesa al castellano. Bueno, ya no al castellano, prácticamente bueno, a cualquier idioma. Mira, el problema de la traducción de la poesía es un problema insoluble. Todo el mundo dice, la poesía no se puede traducir. Pero toda la poesía que leemos, excepto la española, pues toda la demás que leemos es traducida. Exactamente. Evidentemente se puede traducir, unas veces se traduce mejor, otras se traduce peor, pero de algo nos enteramos, algo nos llega, porque si no, no podríamos estar hablando ahora de poesía japonesa, ¿no? Uh-huh. Hombre, toda la poesía usa el lenguaje no solo por el significado de las palabras, sino también por el sonido de las palabras, ¿no? Sí. Y entonces la poesía juega con la música, con la métrica, con el tamaño, con la medida, todas esas cosas que son elementos musicales. Uh-huh. Y claro, al traducir, pues una parte de eso se pierde. Uh-huh. Se pierde. Pero bueno, cuando el que traduce tiene a su vez una cierta facilidad para escribir poesía, pues muchas veces consigue trasvasar al otro idioma lo fundamental de lo que ha dicho el poeta, ¿no? Esa tensión de la poesía, ¿no? Esa musicalidad. Claro, conseguir que en español, en castellano, que es lo nuestro, por ejemplo, pues siga siendo un poema y diga aproximadamente lo que dice el poema en el original. De todas formas, el japonés, claro, como sabes, es un idioma muy especial, uh-huh. como el chino, uh-huh. son idiomas ideográficos, entonces las palabras no son como las nuestras, que van con una preposición, con un verbo, no. con toda serie de tal, sino que las palabras son un dibujito que representa una idea muchas veces, ¿no? Uh-huh. Y entonces cada japonés que ve el ideograma, digamos, lo lee en su cabeza de una forma distinta. De una forma distinta, por eso claro. el traductor tiene que tomar una decisión y decir, ¿cómo traduzco esto? Y cada traductor de japonés lo hace de manera diferente. Justamente Antonio, en uno de los prólogos, ya no me acuerdo sí. de qué libro, compara el más famoso haiku japonés, que es el de Basho, de la rana, el de Basho. Que sí. salta en el estanque, ¿no? Uh-huh. Y entonces Antonio pone, no sé si eran 7 o 9 traducciones distintas de ese poema y un poemita que son, son 17 sílabas, es brevísimo, tres versitos. Oye, y cada traductor lo ha traducido de una manera diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que el japonés se pueda interpretar de formas tan diferentes? Bueno, pues sí, se puede, se puede. Qué bueno, qué bueno. ¿Nunca se te ha ocurrido una cosa como esta, hacer una traducción múltiple de un libro? Que no lo traduzco a una sola persona, sino darle, por ejemplo, como me acabas de comentar, a cada haiku, a cada poema, tres traducciones distintas. Bueno, a veces se pone como ejemplo, sí, en algunos libros se dan varias versiones del mismo. Sí, pero de una forma en plan ensayo, ¿no? Como estudio. Bueno, yo lo que he hecho como traductor en varias ocasiones ha sido traducción colectiva. Ajá. En una cosa que tuvimos, ya no la tenemos, que era una red europea de traducción colectiva de poesía. Era una cosa que habían iniciado los franceses y nos apuntamos ahí, creamos incluso una asociación cultural que se llamó San Sueña y tradujimos media docena de libros con este método. Entonces había que meterse una semana un grupo de traductores con el poeta al que se traducía. ¡Ah, qué bueno! ¿Con él directamente allí? Sí, sí, con él delante, pero solo no se le dejaba hablar más que se le preguntaba, ¿no? ¡Ah, qué bueno! Si había una duda, se le decía, bueno, a ver, aquí esta palabra que tiene varias acepciones. ¿Y entonces se traducía a diferentes idiomas? No, se traducía, eran, por ejemplo, nos reuníamos dos poetas franceses o luego dos poetas ingleses y 10 o 12 traductores. Trabajábamos en dos habitaciones separadas, en dos grupos de 4 o 5 cada uno. Jolín, qué bueno. Y entonces se iba a ver el poeta, nos daba un texto el primer día, decía, estos, yo quiero que este libro o quiero que esta antología, estos 50 poemas, por ejemplo, sí, es lo que quiero traducir. Y entonces, bueno, pues empieza y verso a verso, cada uno va dando su versión y se discute hasta que todo el mundo queda de acuerdo en la traducción. Entonces hay uno que va con el ordenador, va copiando, digamos, la versión en la que todos definitiva, ¿no?, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Muy bien. Es un ejercicio curiosísimo. Curiosísimo. Una cosa que decía Antonio en su prólogo de Cantares de Ise es que los traductores son como los médicos y los mecánicos. Los hay buenos y los hay mejores. Que es una frase que me encanta. Y bueno, ¿cuál es tu opinión sobre las traducciones de Antonio Cabezas? ¿Qué crees? Bueno, pues yo creo que tenía un don para la traducción. Aportaba, por ejemplo, ese conocimiento del flamenco que le servía. Algunos han dicho, no, es que hay haikus de estos japoneses que parecen coplas flamencas, ¿no? Pero a mí eso me parece muy bien, ¿no? Claro, ¿no? Sí, a mí también. A mí también. Tenía un defecto, ¿no? Yo le dije que hiciera precisamente la antología que le hizo, Haikus Inmortales, que se ha reeditado muchas veces. Bueno, yo creo que es un libro superventas dentro del Hiperión. Sí, es un libro que cada 3 o 4 años se agota, se reedita, en fin, es de los libros que ha leído todo el que se ha acercado a la poesía japonesa en España. Yo creo que ha empezado por el libro de Cabezas, exacto, ¿no?, por los Haikus Inmortales. Y ese fue una cosa que le dije yo, Antonio, deberías hacer, tú que conoces esto, una antología. Y entonces hizo una muy bonita antología, históricamente ordenada, desde los orígenes hasta la época contemporánea, por capítulos. Y bueno, ahí tradujo un montón de haikus de los más famosos y haikus también desconocidos, había de todo, ¿no? Y la verdad es que lo hacía muy bien y que bueno, y sobre todo, ya digo, sirvió para que se acercaran a esa poesía pues miles de lectores, ¿no? No solo a esa poesía, a esa cultura también, ¿no? A esa cultura japonesa. Ajá. Sí. Bueno, Jesús, se nos acaba el tiempo, que es esa cosa que corre tanto en la radio, que se come todas las cosas. Yo quiero agradecerte muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, contándonos cosas sobre Antonio Cabezas y, bueno, hablando en general de la poesía, la traducción, etcétera. Sigo diciendo que es un lujazo que exista una editorial como Hiperión en España. Y bueno, pues te deseamos que continúe mucho tiempo todo esto adelante. Y nos vamos a ir con una canción, con una cosa que no suena muy bien. Y le explico por qué. Esto está sacado de una grabación de Paco de Lucía. Esto es una grabación de vídeo que ha aparecido de repente en YouTube, de estas cosas que aparecen de repente, increíble, porque incluso el propio Pedro Ruiz Blas, que toca aquí los bongos, no lo había visto jamás. En el año 77, en unos estudios de Londres, el día anterior a que actuara en el Queen Elizabeth Hall, Paco de Lucía, donde de repente se convirtió en una verdadera estrella. Bueno, pues esto ha aparecido en YouTube. El sonido no es muy bueno, pero la expresión es tan buena que nos vamos a quedar con ello. Esto es un exitazo, el Entre dos aguas de Paco de Lucía, en directo, con Jorge Pardo a la flauta, Álvaro Llévenes al bajo, Pedro Ruiz Blas a los bongos, que no veas cómo le pega a los bongos, Ramón de Algeciras a la guitarra y, por supuesto, Paco de Lucía, fenomenal, tocándonos pues, Entre dos aguas. Muchas gracias, Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Si sois capaces de aguantar este sonido, que ya os digo, no es muy bueno, de verdad, la expresión y la fuerza que tiene Paco en esta canción merece la pena.